Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Días, es 10 de abril, hoy es el aniversario luctuoso del caudillo del sur, Emiliano Zapata, el héroe mexicano más reconocido en el mundo. Hoy, el presidente de la República está en Cuernavaca, Morelos, rindiendo un homenaje a este caudillo del sur que determinó, pues en gran parte, lo que fue la Revolución Mexicana de 1910. Tendremos hoy una fotografía que les vamos a presumir muchísimo porque es un logro de la humanidad en términos científicos. Me estoy refiriendo a al contorno que pudieron fotografiar los científicos de un agujero negro. Además, vamos a conversar con Jesús Cervantes, quien me va a acompañar en la transmisión en relación a lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados y, bueno, pues esta ley que va a rezar a las víctimas en menos de 120 días las pérdidas que tuvieron. Además, vamos a platicar sobre esta huelga que ya cumple hoy 70 días de la UAM con Laura Brujes. Estaremos conversando sobre la marihuana y los efectos que tiene el consumo, además de la política pública que está llevando a cabo el gobierno federal para disminuir el consumo entre los jóvenes. En otra información, vamos a platicar. Pasó ayer con Carlos Slim Domit en el Tianguis Turístico de México porque, según entendí, le está pidiendo al gobierno federal que los apoye para que la conectividad de internet sea verdaderamente nacional. Soy Lourdes Piña Soria y los veo en un momento más. Buenas tardes, esto es Abarlovento Informa, es 10 de abril, hoy aniversario de Emiliano Zapata, el presidente de la República, se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Así es. Se anunció que iba a ser a las 10 la ceremonia, mi querida Jesusa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Lulú, buenas tardes a todos los que nos están acompañando, y bueno, es un día sumamente importante para México. Así es. Desgraciadamente es luctuoso, pero es un aniversario más, 100 años de la muerte, de la traición ahorita. En de el Guajardo. En el corte estábamos discutiendo de eso, de las traiciones, la corrupción, la falta de ética y todo eso. Y bueno, una de las grandes traiciones de nuestro país es de Jesús Guajardo, este general que se quiere congratular, ¿no? Congratular y entonces... Bueno, sí y no. Sí, ¿no? Porque en realidad estaba con Carranza. Estaba con Carranza, porque eran de allá también, de Coahuila, sí, él, así es. ¿No? Y entonces lo que hace es, para congratularse, hace como que a Emiliano Zapata le va a entregar unas armas, que está con él, todo este tema, y después lo traiciona finalmente y pasa esta lo masacran, terrible masacre, lo ¿no? masacran que le hacen en la hacienda de Chinameca. De Chinameca, justamente. Él entra con 10 hombres únicamente en el dintel de la entrada de la hacienda, es que empieza, cuando suena una corneta, iban a hacer un protocolo, y hoy en la corneta es la señal para que disparen. Él alcanza a sacar la pistola, tira un disparo, pero él cae del caballo, pues ya muerto, y ahí lo acribillan. Es una traición de Guajardo, porque pues él se va ganando la confianza de Emiliano Zapata. Para esto hace una serie de cosas, incluso hay unos fusilamientos de por medio, y después, bueno, pues... poco más de 100 personas fusilan, 50 ¿no? personas 50. Son a los que fusilan, y ya que se gana la confianza, le dice que le va a dar armamento, y que esa reunión va a ser en la ex hacienda de Chinameca, hoy ex hacienda, que por cierto fue remozada en el 2002 y que como un museo, y el museo está vacío. Ahí, pero era como todas las cosas de estos como, últimos efectivamente, cuatro gobiernos federales que hemos tenido, pero sí es muy importante hablar de Zapata, todo lo que significa, porque muchas veces los jóvenes no tienen el antecedente, ¿no? Y hay que ver cómo se formó nuestro país, lo que implicó todo el movimiento de Zapata, ¿sí? O sea, no nada más es aquello de que no se quiso sentar en la silla, no nada más era el comando del sur que estaba luchando, o sea, hay algo más. Y muchas de las cosas que él hizo tienen consecuencia hoy y es parte de nuestro México. Así es, bueno, pues él sí había una ideología con base en tierra y libertad. Esta ideología de Flores Magón, bueno, pues se ve plasmada justamente en el Ejército del Sur. Hemos preparado, Jesusa, para más adelante, para que usted se anime a quedarse aquí con nosotros en Abarlovento Informa, alrededor de 12 frases célebres que marcan a Emiliano Zapata en vida y que yo creo que además tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Por lo pronto, si te parece, vamos a decirle al público qué es lo que vamos a tener en esta edición, ya el programa 98 de Abarlovento Informa. Estamos a dos outs. En términos beisboleros, estamos a dos outs de llegar a las 100 transmisiones de Abarlovento Informa. Pues resulta, fíjate, Jesús, tú sabes bien el tema, que se cumplen 70 días hoy de la huelga de la UAM y, bueno, pues pierden el trimestre los alumnos de esta institución académica. Vamos a tener la información más adelante con nuestra compañera Laura Brujes. La sección instructora de la Cámara de Diputados encontró elementos para proceder con el desafuero del legislador de Morena, Cipriano Charrés. Por ahí tuvo un choque, ¿no? En Hidalgo, y de ahí se deriva todo el problema. Él es hidalguense, iba él con gente de su equipo de trabajo, tuvo un accidente con un taxista, la persona resultó muerta desgraciadamente y bueno, se le está acusando de homicidio culposo. Así es, por parte de la Procuraduría, Fiscalía de Hidalgo. Venía en estado inconveniente, según algunas notas que tuvimos oportunidad de leer. La reforma educativa podría ser congelada porque no se ve para cuándo quede. En Veracruz denuncian al gobierno de Yunes Linares por supuesto fraude en cámaras de videovigilancia. Vino el secretario general de gobierno y el secretario de seguridad a presentar la denuncia en la Fiscalía General, que por cierto, ese rumor de que Hertz Manero estaba enfermo era una fake news que se generó, ¿en dónde crees? En las redes sociales. En las redes sociales, como siempre, pero bueno, esto hay que verlo como toda una estrategia, ¿eh? Yo sostengo que hay una estrategia de desestabilización y tiene que ver con primero querer renunciar a la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ahora de enfermar a Gertz Manero. ¿Y a Ebrard? Y bueno, lo de ayer de Ebrard en El Economista fue la gota que derramó, ¿no?, el vaso, y pues tuvo que salir el presidente de la República. Y fíjate que en qué periódico. O sea, El Economista, que tú y yo muchas veces decimos, bueno, si queremos verificar datos duros, si queremos ver números, pues hay dos fuentes que no te puedes perder, que es El Financiero, claro, y El Economista, son que son los especialistas, y salen con esto. Bueno, me parece que pone editorialmente muy mal al Economista. Sí, lo pone muy mal, pero hay que ver cómo surgió El Economista, ¿no? Así se hablaba es. De que era parte de los recursos de Carlos Salinas de Gortari cuando se fundó. Yo trabajé en El Economista y quiero decir que trabajé sumamente a gusto, muy bien, con Luis Enrique Mercado, un panista que jamás en su vida se metió en mi trabajo editorial de política, porque ellos estaban más metidos justamente en la parte económica, ¿no? Entonces, era un periódico pequeño, pero que iba ganando poco a poco sus espacios. Hoy, con esta noticia, sí, pues claro, lo pone en duda, ¿no? En duda la parte editorial del Economista, porque se va con una versión que no se sabe dónde sacaron, que hoy tuvo que desmentir el presidente de la República en la conferencia mañanera. Y bueno, pues el día de ayer ya se despidió de México Michelle Bachelet, mi querida Jesusa, y bueno, pues la última conferencia de prensa, no sé a ti, a mí se me hizo un nudo en la garganta, me vuelvo a poner así chinita, porque ella dice que no se imaginaba cómo estaba realmente el país. Es que yo creo que el resto del mundo no tiene una idea de lo que verdaderamente ocurrió durante los 12 años de la guerra contra el narcotráfico. Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, compañeros en la revista Proceso, que de repente corresponsales y que la vivieron, ¿no?, de cerca, toda esta lucha contra el narcotráfico, y de repente iban a hacer sus presentaciones, no sé, Alemania, países de Europa, porque los invitaban, ¿no? Y sí, también como medidas de protección que les daban. Y estos compañeros reporteros llevaban fotografías de los descabezados, de las cabezas que dejaban en los bares, y los reporteros de allá de Europa decían, no, es que esto es una atrocidad. O sea, no hay una idea del infierno que realmente se vivió. Por eso es que cuando Bachelet, una persona que ha vivido en carne propia todo este tema de las desapariciones, bueno, pues de plano le pareció como si estuviera los efectos de una guerra, ¿no? Efectivamente, dice, fue una sorpresa la que me he llevado con estos datos que fui descubriendo del 5 de abril a el 9 de abril que estuve en México. Claro. Es verdaderamente... Es atroz porque además descubre la violencia que está generalizada, los datos de 9 mujeres muertas diario, sí, en el país. Eso quería comentar, Lu, porque no nada más es el tema... hay que ir viendo los efectos que fue teniendo la violencia en nuestro país provocada por esta absurda guerra contra el narcotráfico, y que, bueno, pasó al ámbito familiar y que pasó al ámbito social, de cómo se veía a las mujeres. Hoy, por ejemplo, gran parte de las mujeres, de los feminicidios, ya hay cuernos de chivo involucrados. O sea, ya no es que la ahorcó, que la maltrató y, bueno, de tanto golpe la mató mal a la mujer. No, sino que ahora son violentadas con armas que están involucradas con el crimen organizado. O sea, eso es algo sumamente grave. Y ya se acabó la guerra, pero eso se sigue viviendo. Claro, y se va a seguir viviendo. Hay que tener conciencia, tristemente, de que se va a seguir viviendo este tema hasta que pues tengamos resultados poco a poco de la nueva estrategia que se está instrumentando. No va a ser de la noche a la mañana. No, porque hay un tejido social destrozado. Desvinculado, destrozado, como tú bien apuntas. Pues... en nuestra mesa vamos a tener hoy por la tarde, ya alrededor de las 2 de la tarde, una plática sobre esta probable legalización de la marihuana y los efectos que puede tener la propia legalización. Estará con nosotros el doctor Alejandro Barriguete y Alejandro Rivera, los tocayos, conversando sobre este tema, la prudencia de hacer una regularización de la marihuana, que es lo que propone Olga Sánchez Cordero, o, bueno, quedarnos en el mismo limbo jurídico. Sí, ese es un tema muy muy complicado, porque no nada más se trata de legalizar la marihuana, ¿no? O sea, debes de tener todos los planes B, tienes que tener las leyes totalmente establecidas que definan hasta dónde el uso de la marihuana puede ser de manera lúdica, lo que puede implicar. No nada más es, bueno, ya se legalizó la marihuana, entonces se acabó el narcotráfico o el tráfico de la marihuana. No, no es así de sencillo. Pero además, ¿no?, hay otras sustancias. Hay muchísimas sustancias, pero se tendría que dejar bien establecido el uso medicinal, hasta dónde, cómo vas a proteger para que no sea utilizado de otra manera. Es un tema bastante complicado, no es así de sencillo, pero ya lo veremos en la mesa. ¿Te gustaría que viéramos qué dijo el presidente de la República sobre Emiliano Zapata? Porque él dice, fue un revolucionario incorruptible. Esa frase fue la que más llamó la atención en la mañana al referirse al caudillo del sur. Vamos a escuchar al presidente de la República. Zapata, como dice la consigna popular, Zapata vive, porque fue incorruptible. Es el dirigente campesino más leal que se haya tenido en la defensa de los derechos del pueblo. Por eso lo recordamos hoy, a 100 años de su asesinato. Pues ahí estuvo el dato que da el presidente de la República en torno al general, a mi general Zapata, como muchos le siguen llamando. Y bueno, pues hoy va a estar justamente en Cuernavaca, lo acompaña la bisnieta del general Zapata, Margarita. Margarita. Hay que señalar que no va a estar. ¿Te acuerdas cuando dijo en enero que era el año de Zapata? Claro, estuvo sí. Ahí el hijo de Zapata, el nieto de Zapata. Él ahora no está en estas ceremonias, no está acompañando al presidente de la República. Hay que recordar que él se ha manifestado en contra de la termoeléctrica de allá de Morelos. Entonces, él está encabezando el movimiento que pues, sí, él tiene un reclamo abierto hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que no está cumpliendo, no le pareció la consulta que se hizo en Morelos sobre si la gente quería o no la termoeléctrica, y bueno, pues se separó de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero miren, los hijos, los nietos, los familiares de Emiliano Zapata, yo tengo 30 años en este medio de la reporteada, y pues me tocó la época del priismo, ¿no? Cuando el PRI estaba en el gobierno, me tocó muchísimo reportearla, y en cada aniversario de Emiliano Zapata, había un familiar de Emiliano Zapata. Pues sí, ¿no? Tuvo dos matrimonios, ¿eh? Sí, entonces, digo, no es extraño que de repente algunos estén con los priistas y luego con los panistas y luego ahora con Andrés Manuel y luego se deslinden, pero lleguen otros familiares. ¿Por qué? Pues porque son una familia emblemática y entonces los familiares siempre se van a encontrar o van a ser buscados por los gobiernos en turno, pero bueno. En todas las familias hay de todos los partidos políticos, y entonces pues ellos han tenido una familia políticamente muy variada, ¿no? O la tuvo Emiliano Zapata. Vamos a ir a un corte, no sin antes decirle que hoy el presidente de la República desmiente que Marcelo Ebrard va a dejar el cargo de canciller de México, y por otra parte, pues ahí la polémica de lo que dijo ayer Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República, y lo que hoy dice el presidente de la República, que de alguna manera pues se contrapone, ¿no? Bueno, pero es que hay que aclarar, una cosa es que yo diga no hubo corrupción en los contratos y otra cosa es hubo corrupción en el concepto, en la elaboración, quiénes participarían, por qué se va a hacer un aeropuerto como el que era el de Texcoco, ¿no? Esa es la diferencia. Si quieres, con eso arrancamos el próximo bloque, claro. Porque hay muchas preguntas en torno a este tema. Vamos a un corte. No se vaya, esto es A Barlovento Informa. Thank you. ¿cómo es que se le llama? Un rumor. Sí. Algo producto del ocio y de la mala fe. Lo de la supuesta renuncia de Marcelo Ebrard. No sé qué les está pasando, están muy nerviosos. Tienen que tomar más flor, té de flor de tila o pasafolerina. Pues eso fue lo que dijo el presidente de la República al referirse a este rumor. La verdad es que volaron la nota, así se dice en términos periodísticos, sí, volaron la nota. A mí me dio risa en la mañana porque comenta el presidente, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman? O sea, no quiso decir que era una fake news, ¿no? Ajá. Y terminó diciendo rumor. Pero a mí, yo como lo veo, es que se está construyendo desde la oposición a este gobierno una narrativa para desestabilizar. Eso es lo que en mi perspectiva muy personal es lo que he estado viendo, porque no es casual que hayan primero desacreditado a Olga Sánchez Cordero. Se habló por ahí de febrero de que estaba muy cansada, que no aguantaba el ritmo y que incluso por eso se le habían puesto sillas para que durante la conferencia se sentara. Al inicio, hay que recordar, al inicio de las conferencias, quienes estaban casi todos los días en las conferencias eran justamente Olga Sánchez Cordero, secretario de Seguridad Pública también, porque estaba todo el tema del huachicol, ¿no? Sí, es la explosión en... Y la explosión, entonces... Siempre estaba presente ella y se empezó a marcar en los medios, ¿no? Que había, que iba a haber ya una desbandada porque no aguantaban el ritmo del presidente de la República. Entonces, el primero fue contra Olga Sánchez Cordero. Después hablan de una enfermedad de Gertz Manero, lo cual tampoco resultó ser cierta. Pero hoy, justamente, cuando Marcelo Ebrard está en los cuernos de la luna, literalmente, como secretario de Relaciones Exteriores, hoy dicen... que renunció y que el presidente de la República no le aceptó la renuncia. El mejor escaparate que puede tener el señor Marcelo Ebrard es ser secretario de Relaciones Exteriores. Ya sabemos que sus aspiraciones han sido presidenciales, incluso desde el 2012, ¿no? Que él se hace un lado para que sea Andrés Manuel y no haya ningún problema al interior del PRD en ese tiempo todavía. Entonces, a quien menos le interesaría renunciar, pues sería Marcelo, ¿no? Porque tiene el todo el escaparate y bueno, en política también lo que vemos nosotros es que Ricardo Monreal, por otro lado, sería como su contraparte, ¿no? O uno de los contrincantes fuertes que podría tener. Aunque por ahí alguien metió a Claudia Sheinbaum, pero la verdad creo que Claudia Sheinbaum todavía ni siquiera da colar en la Ciudad de México, menos para la presidencia de la República. No es una mujer que se haya caracterizado en estos 3 meses por tener un gobierno muy activo. ¿No? La pregunta sería, Jesusa, es efectivamente yo coincido contigo que se está tejiendo toda una narrativa para poner o cuestionar el gobierno de López Obrador a sus integrantes, pero también hay un momento en lo que tú crees que hay una narrativa que contrarreste esta parte que está haciendo la oposición, una narrativa bien construida desde el gobierno. No. Eso es el problema que yo veo. Siento que el gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador, no está muy bien coordinada en cuanto a sus mensajes. Y ha sido, lo hemos visto desde diciembre, que una cosa dice el presidente de la República, otra cosa dicen sus secretarios, no se ponen de acuerdo en qué momento se van a dar a conocer ciertas cosas. El presidente de la República... pues ha corregido en más de una ocasión a sus funcionarios, lo cual no debería de ser, porque lo único que te revela es que no hay un hilo conductor en la narrativa de gobierno y los adversarios fácilmente pueden leer la otra parte. Pues es que es un autoritario, ¿no? Y entonces se hace lo que él dice, lo cual es muy válido porque así se puede leer. Así que sea cierto, bueno, Yo ahí no estoy, tengo mis dudas, la verdad. Yo también tengo mis dudas, pero además, fíjate cómo toman la nota de lo de Jiménez Espriu, que fue el otro caso. Hay medios que dicen que él fue enfático al señalar que no hubo corrupción en el Naim, pero en realidad él se está refiriendo a los contratos, no se ha detectado corrupción en los contratos, pero esto no quiere decir que no haya corrupción, y justamente por eso fue pertinente la aclaración del presidente de la República el día de hoy. ¿Quieres que veamos qué dijo Jiménez Espriu primero? Claro. Y luego qué es lo que dice el presidente de la República. El asunto estuvo que ayer se presentó ante comisiones en el Senado de la República, como le digo, Jiménez Espriu, y esto fue lo que dijo. Pues ahí estuvo, dijo, probable, es la palabra, probable, que es la que se omite en algunos medios, y para esto el presidente le preguntan al presidente de la República que si hubo o no corrupción, y él dice, claro que hubo corrupción, y esto fue lo que dijo el presidente de la República. Ahí tenemos un problema con el audio, pero... Son dos momentos. Uno es cuando se hace el proyecto... ¿Y qué es lo que se iba a hacer con el aeropuerto, el actual aeropuerto de la Ciudad de México? Pero ya tenemos el audio, mejor que no lo diga. El presidente, sus cuatro razones. Sí, hubo corrupción en la decisión de construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco. ¿Por qué hubo corrupción? Primero, porque se engañó a la gente con un dictamen haciendo creer de que no se podía operar al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía. Segundo, porque se iban a cerrar dos aeropuertos para construir el aeropuerto de Texcoco. Y el aeropuerto actual se iba a urbanizar, se iba a convertir en una especie de Santa Fe. Era un negocio para unos cuantos. Tercero, tenían estimado un costo para ese aeropuerto, para construir dos pistas nada más, cerrar dos aeropuertos, cancelar tres pistas para hacer dos, con un costo de 300,000,000,000 de pesos, que al final estamos estimando iba a resultar en un costo total de 600,000,000,000 de pesos. Cuatro, es corrupción porque por intereses se decidió construir el aeropuerto de Texcoco en el peor sitio del Valle de México, en donde se producen más hundimientos. Ahí están las cuatro razones, Jesús, a que apunta el presidente de la República. Sí, entonces sí hay corrupción, porque se estaba planeando sacar un beneficio para unos cuantos. Efectivamente, ¿no? Que si no es una corrupción que esté en los contratos, sí hay una corrupción de facto. Claro, de facto, pero además, ¿cómo se les ocurre presentar un proyecto de un aeropuerto en una zona hundible, en un donde era el lago? Y que, no había previsiones de cuánto iba a costar ese mantenimiento. No, iba a ser de toda la vida y además iba a estar a cargo del gobierno federal. Así es, vamos a ir a un corte rápidamente y nos vamos a enlazar al regreso con nuestra compañera Laura Brujes. No se vaya. San Miguel de Allende. La magia de sus calles, el estilo de su arquitectura y sus tradiciones encantan al visitante. San Miguel de Allende es la ciudad de la República Mexicana más representativo de la época barroca. Sus calles, jardines, casas, plazas y sobre todo sus iglesias tienen impregnado el estilo arquitectónico de aquel momento renacentista y el cual adquirió una definición propia en nuestro territorio hasta lograr ser el barroco mexicano. Ubicada en el estado de Guanajuato, San Miguel de Allende se encuentra a tan solo un par de horas de la ciudad de Guanajuato y de la ciudad de Querétaro. Fue nombrada en 2008 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO debido a su aporte cultural y arquitectónico al barroco mexicano y al papel fundamental que jugó durante la lucha de independencia de México. Campanarios con terminaciones en forma de picos, detalles y terminados exagerados y rebuscados sobre la cantera, crucifijos y barandales de metal, imágenes de ángeles, santos y deidades pintadas en sus paredes. Así es el fascinante estilo gótico que posee la parroquia de San Miguel Arcángel, el signo más distintivo de este lugar. Mucho de qué hablar, qué fotografiar y con qué deleitar a los sentidos. Así es la edificación de este lugar. En San Miguel de Allende se pueden admirar innumerables joyas arquitectónicas entre casas, bibliotecas, palacios de gobierno, restaurantes y hoteles. Sin embargo, las que destacan son los templos decorados con detalles de estilo neoclásico y neogótico. La parroquia de San Miguel Arcángel es la más grande y famosa. Se ubica en la plaza principal y es el edificio más representativo de la ciudad. Su construcción, que data del siglo XVIII, posee un estilo ecléctico que combina su fachada de cantera rosa de estilo neogótico con detalles internos neoclásicos. Por su parte, el Templo de la Concepción es otro ejemplo. Es una construcción de estilo neoclásico del siglo XVIII que ostenta una cúpula inspirada en la Iglesia de los Inválidos de la ciudad de París. En su interior resguarda una colección pictórica del famoso artista Juan Rodríguez Juárez. Y entre otros, el Templo de Nuestra Señora de la Salud es otra bella referencia que visitar. Se ubica en la calle Mesones, a un costado de la Plaza Cívica Ignacio Allende. Es un edificio de finales del siglo XVIII que resguarda en su interior óleos de destacados artistas de la época. Su portada abocinada es una de las seis que existen en el país. Además, la torre ostenta la campana más antigua de la ciudad. No dejes de visitar San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato. A Barlovento informa. Continuamos. Estamos de regreso, ya estamos, Jesusa. ¿Te parece que nos enlacemos con Laura? Claro, Brujes, que sí, porque Laura tiene todo de la UAM. Recuerde, ya van 70 días de huelga y se pierde el semestre. Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesusa, buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. Respecto, pues, la UAM tiene 70 días de paro y por eso, pues, el día de ayer, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, pues señaló que esta huelga pues ha sido muy dolorosa y los alumnos pues están a punto, como ven, de perder el trimestre. Entonces, pues ella dio esta declaración aquí en el Palacio Legislativo del San Lázaro. Ella estuvo pues reunida con los diputados federales, pues viendo también el tema de la reforma laboral. Y bueno, señaló también que el sindicato ha logrado buenas cosas, pero advirtió que siempre se debe considerar que los alumnos y su educación está en juego. Entonces, fueron algunas de las palabras que mencionó al salir de esa reunión. Si quieren, vamos a escuchar parte de lo que dijo. dolorosa, sobre todo por el tema de los alumnos que pues están a punto de perder el trimestre. Creo que tiene que llevarnos una reflexión de que, sobre todo cuando se trata de instituciones educativas, de universidades, tiene que haber otro tipo de mecanismos para poder resolver los conflictos laborales. Entonces, pues se siguen las pláticas y yo creo que tiene que haber mucha participación de muchos trabajadores y académicos que hasta hoy no habían participado. Creo que es importante para que en conjunto se tomen decisiones y se pueda llegar a un arreglo. Nosotros siempre hemos dicho, el diálogo es lo que tiene que ser principal. Pues ahí estuvo, la verdad, Laura, es que ya se perdió el trimestre, porque estamos hablando de 70 días que son más de 2 meses, ¿no? Sí, ella comentó que las pláticas siguen y espera que por lo menos en los próximos días se pueda concluir o llegarse, pues en este caso, a un acuerdo. Y fíjate también que en este caso las funciones en la rectoría de la Universidad Autónoma de México y pues en este caso el líder del Sitúan, pues el día de ayer hubo una reunión ayer martes por la tarde y dicen que pues ya están analizando las demandas, este análisis de documentos que presentó el sindicato ante la UAM. Y como bien lo hemos estado documentando una vez que estuve en una de las marchas de la Sitúan, pues el asunto aquí es el tema salarial. Ellos están pidiendo que atender la problemática en la estructura del tabulador de salarios para todos los trabajadores de base y los egresados asociados al mismo. Esa es la principal demanda que tiene pues esta huelga, que ya lleva 70 días, así como lo ha mencionado Jesús. Oye, Laura, aprovechándote que andas por allá por la Cámara de Diputados, ayer que también estuvo la secretaria en reunión con el PRI, perdón, con Morena, PT, PES y el Partido Verde, también estuvo Jesús Ade, ¿no?, para hablar de la reforma laboral. Bueno, Laura. Ah, parece ser que se nos cortó. Oye, bueno, yo les adelanto un poquito. Efectivamente, ayer estuvieron explicándoles. Hay que recordar que Sade fue uno de los representantes por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que todavía no tomaba posesión en la negociación de este nuevo tratado de libre comercio llamado T-MEC. Y bueno, ahí se llegó, entre los acuerdos era que se establecieran los cambios en la reforma laboral. Por eso es que ayer también estuvo este funcionario que hoy es subsecretario en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Laura, perdón, te nos fuiste, Laura, pero sí. Te preguntaba que aprovechando que estás ahí en la Cámara de Diputados, ayer que Luisa María Alcalde estuvo junto con Jesús Seade, hablaron del tema de la reforma laboral, ¿no? Y si nos pudieras explicar qué es lo que va a ocurrir hoy ahí en San Lázaro. Bueno, pues en cuestiones del dictamen de la reforma laboral, Hoy se tiene planeada la reunión de la comisión a las 6:00 p.m. para poderla dictaminar y el día de mañana se pueda votar ante el Pleno. Entonces, es lo que estamos esperando. Y con respecto a Jesús Seade, pues él dio a conocer la ruta para la aprobación de esta reforma y dijo que efectivamente pues se estará llevando, así como les acabé de mencionar, en estos horarios, el día de hoy, el dictaminación y para mañana su respectiva aprobación. Y bueno, se trata de una reforma constitucional que pues requiere una votación de mayoría simple para concretar pues los cambios en lo que tiene que ver la Ley Federal del Trabajo para, pues en este caso, buscar el apoyo, por lo menos el consenso de las distintas fuerzas políticas aquí en la Cámara de Diputados. Así es. Entre los puntos principales de esta reforma laboral hay dos. Una, que desaparezca la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Que se creen un nuevo tipo de tribunales, ¿verdad, Laura? Sí, eso en particular, y también lo ha estado mencionando el diputado Mario Delgado, el líder de la bancada de Morena, incluso también ha mencionado el asunto este de lo que tiene que ver de la transparencia en la elección de los líderes sindicales. Claro. Entonces, eso pues también, los sindicatos hasta ahora el momento no ha habido un pronunciamiento como tal, pero pues vamos a ver cómo reaccionan una vez que ya el día de hoy pues salga el dictamen con relación a estos dos puntos, la desaparición de la Junta de Conciliación y Arbitraje y pues esta democratización de los de lo que tiene que ver con la elección de los líderes sindicales. Pues, les cuento rápidamente a las dos, nos escribe vía Twitter Rocío Morales Álvarez y dice que en realidad lo que está pidiendo el Situam es un 3%, un 20% de incremento salarial y que ellos, ella está de cerca en el movimiento, aceptarían el 3.35%, que lo que ocurre es que no están siendo escuchados por el rector. Y que lo que están protestando los maestros es que ganan algunos funcionarios más que el presidente de la República. Ahí lo dejo, esta es lo que nos escriben en Twitter Jesús y Laura. Sí, sí, en efecto, era lo que les mencionaba al inicio, que era el tema de los tabuladores salariales. Uh-huh. Muy bien, ellos están planteando que se dé un incremento del 3.35 directo al salario y el 3 al tabulador. Así eso es la condición para poder avanzar en esta negociación. Y precisamente también mencionaba en este caso el líder del sindicato que pues no dejen de andarles poniendo piedritas en el camino, cierro comillas, a esta resolución de este conflicto laboral en la institución. Pues muchísimas gracias, Laura. Que tengas buena tarde, buen provecho. Gracias, Laura. Y bueno, pues te toca, ahora sí que te toca, Jesús, a la Ley General de Víctimas. Me toca lo de la Ley General de Víctimas, pero antes sí quisiera decirles que este tema de la democracia sindical a la que hacía referencia Laura y que va a venir incluida en la ley de la reforma laboral, en la Ley Federal del Trabajo, ya ha sido consensado por todos los partidos políticos, hasta ahorita en la Cámara de Diputados no hay quien se oponga y también forma parte de estas demandas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y que México tiene firmado, son dos convenios desde hace muchísimos años y hasta ahora se les estaría dando viabilidad a estos convenios vía estas leyes. Y bueno, hablando del otro tema también, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad, hubo 450 votos a favor, de los cambios en la Ley General de Víctimas. Esto es para que el Estado esté obligado a hacer una reparación del daño de todas los familiares de las víctimas en un plazo de 120 días. ¿Por qué se hace esto? Porque la Comisión de Víctimas, que surgió desde el sexenio pasado, no daba la atención adecuada, ni tampoco se hacía la reparación del daño. Y también incluso en algún momento, yo recuerdo que se habló, estaba Roberto Campa Cifrián en el Senado de la República, en la Secretaría de Gobernación, en la parte de Derechos Humanos, y se hablaba de que él trataba de negociar con las víctimas y les trataba de dar recursos, pero para que se callaran, o sea, para que ya no. Estos fueron rumores que anduvieron mucho durante el sexenio pasado, y la Comisión de Víctimas tampoco entraba al quite para decir, efectivamente, tú eres una persona, tú eres un familiar de esta víctima, te corresponde por lo menos este recurso como una reparación del daño, que no se compara, por supuesto, con la desaparición de tu familiar o con la tortura o con todo esto, pero ni siquiera cumplían con su obligación. Hoy ya queda en esta ley, se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, que va a ser en un plazo de no mayor a 120 ¿Pero días. ¿Pero qué significa reparación del daño? Bueno, lo que pasa es que aquí están hablando, cuando hablan de reparación de daño, se habla del pago, porque acordémonos que hay recursos que se entregan justamente y que tiene que ver con el dinero que tú utilizas para tus citas psicológicas, ¿no? De tu daño, tiene que ver también con enterrar a tus deudos si es que fueron localizados, con educación, si hay niños, si hay huérfanos. Es para eso son esos recursos, para darle una solución inmediata a las necesidades de los familiares de las víctimas. Es que la palabra, ahora sí que haciendo un poco eufemismo, reparación del daño, yo creo que a nadie lo puedes reparar. No, claro, después no, de una pérdida. Claro, jamás vas a reponer la presencia de tu familiar, que te lo desaparecieron. Pero bueno, lo mínimo es, si tenía familiares pequeños, sus obligaciones como padre o como madre, depende, o hermano incluso, claro. No tío, todos los familiares, pues ahí se les tiene que atender y generalmente a la gente se le deja en el olvido. O sea, no nada más, sus víctimas son olvidadas por el Estado, sino que también los familiares. Entonces, bueno, creo que este es un buen avance que se dio ayer en la Cámara de Diputados y, por supuesto, no hubo un solo diputado que se opusiera a ello. Pues vamos a ir a un corte y vamos a lanzarnos hasta Mérida, Yucatán, donde Mateo Peraza tiene información de última hora. Creíamos que se iba a aprobar una ley y sí, resultó sí, que siempre es que nos sorprendió. No. Ya le vamos a contar de qué se trata más adelante. A la memoria de Emiliano Zapata, a 100 años de su asesinato, el 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Morelos. Frases para la reflexión. La tierra es para quien la trabaja. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no ha producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. El burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que nadie participa en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón. Los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Tan hermosa conquista ha costado al pueblo mexicano un terrible sacrificio, y es un deber imperioso para todos, procurar que ese sacrificio no sea estéril. No queremos ni la paz de los esclavos ni la paz de la tumba. Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo. Mi personalidad y la de los míos han sido villanamente calumniados por la prensa banal y corrupta de la Ciudad de México. Libertad, justicia y ley. ¡Viva Zapata! Principalmente, están construyendo esa narrativa de pérdida de popularidad de AMLO y de su actitud autoritaria. Bueno, eso es lo que opina Ángeles Lara Lujano, lo cual respetamos muchísimo su opinión. Y también hace referencia a lo de la huelga en la UAM y dice que qué lamentable que quienes salen afectados son los estudiantes. Y efectivamente, mire, es que es muy difícil ponerse de abogado del diablo, ¿verdad?, en defensa de los maestros, porque uno siempre dice, no se puede afectar a los alumnos, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero lo cual es cierto también es que las condiciones salariales son muy precarias, ¿no? Y entonces justo es que ellos demanden un incremento salarial. Yo ahí sí lo que no tengo muy claro en el caso de la UAM es si se violentó o no el contrato colectivo de trabajo que ellos tienen. Lo que sí sé es que ganan poco y, como en todos los empleos, hay gente que gana muchísimo, ¿no?, y está fuera de los parámetros, mientras otros son los que se llevan la gran carga, como por ejemplo los maestros. Mira, yo creo que hay el tema de las universidades es muy complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque hay catedráticos de carrera. Entonces, estos catedráticos de carrera que empiezan siendo asociados A, B y C, y después, primero son de asignatura, perdón, A y B, luego concursan la plaza para ser asociados A, B y C, y luego vuelven a concursar para ser titulares A, B y C. O sea, estás hablando de alrededor de 30 años. ¿Años? De sí, 30 a 36 años. Y sí, al final los titulares C que llegan a tener, además, una serie de estímulos, pues llegan a tener sueldos de 100, 120 mil pesos. Pero está con relación a una carrera académica y a una serie de requisitos que van cumpliendo. Por eso yo creo que es como muy complicado. Sí, es muy complicado. Ser el abogado del diablo sí, en ese sentido. ¿No? Es muy complicado, pero además en el tema de las universidades, en diversos estados de la República se estilaba antes que eran afines al gobernador priista, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, yo he sabido de casos de universidades que tienen un mayor presupuesto que los municipios, y me refiero a municipios grandes, como en el caso de Mexicali y la Universidad Autónoma de Baja California, una universidad que siempre ha sido priista y siempre ha defendido a los candidatos presidenciales, a la gubernatura. O sea, hay una mezcla, hay una parte de la política que se hace dentro de las universidades que van condicionando los recursos que les entregan a los apoyos políticos, y a final de cuentas los afectados, como dice es una de nuestras seguidoras, es que efectivamente los afectados son los alumnos, pero sí, en medio quedan muchísimos maestros que no ganan lo que deberían de ganar. Y bueno, ya para qué hablamos de los desvíos en las universidades, ¿no? Públicas. O cómo son utilizadas, como lo conocimos en la ya conocida estafa maestra. Como ¿no? fueron utilizadas, efectivamente, que la estafa maestra, pues ha sido todo un escándalo que ya hemos narrado. Y luego, aquí narramos también lo de la Universidad de Hidalgo, ¿no? ¿Cómo fue que la Unidad de Inteligencia Financiera le tiene congelada varias de las cuentas que tiene en el extranjero? ¿Qué es lo que dice quien maneja ese fideicomiso? Que es para darles mayores rendimientos. Y de ahí se paga el dinero, de ahí se entrega el dinero, los salarios, a los maestros y también a los administrativos. Entonces, hay una serie de manejos no muy claros en las universidades, por eso es muy difícil poder tomar partido, ¿no? Efectivamente, y otra cosa que apunta nuestra youtubera o nuestra chatera del YouTube es, se refiere a Ciro Gómez Leyva, a una encuesta que, sin ninguna metodología, hacen en Facebook, y bueno, pues él publica en su medio y pues dice que López Obrador viene a la baja. Pues ese es la construcción de esa narrativa que justamente están los medios que ya conocemos, que ya hemos mencionado, que menciona nuestra radio escucha, justamente están tejiendo esta narrativa de la que hablábamos en un principio. Pero fíjense que Jesús y yo estábamos como muy emocionadas porque Mateo Peraza nos tuvo una noticia desde como a las 11 de la mañana que decía que sí se iba a aprobar la ley de matrimonio igualitario en Yucatán. A mí me pareció muy raro y dije, bueno, pues pensando en Yucatán, sí. Qué abiertos, ¿no? Y están como abiertos como en la Ciudad de México. Qué bueno. Mateo, ¿cómo estás? Te saluda Lourdes Piñasoria y Jesús Cervantes. Hola Lourdes, Jesús, buena tarde, ¿cómo están? Pues cuéntanos, ¿qué pasó? Que siempre no. Que hubo cambio de señales, Mateo. Sí, bueno, efectivamente, hoy el Congreso de Yucatán no aprobó la propuesta para reformar la Constitución del Estado y con esto legalizar el matrimonio igualitario en la entidad. Como les comentaba, la sesión arrancó en punto de las 11 horas, hubo 15 votos en contra y 9 votos a favor, una votación además secreta. Se vislumbraba que se podría haber aprobado porque el pasado 8 de abril la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso de Yucatán aprobó por mayoría el dictamen que proponía modificar el artículo 94 y 49 de la Constitución Estatal, así como el artículo 201 del Código Familiar, que es este que estipula que el matrimonio debe ser heteronormado, ¿no? Que el matrimonio suele ser entre un hombre y una mujer. En esa sesión, a la cual asistieron todos los legisladores, no se realizó ningún debate, simplemente pusieron el dictamen a votación. Fue rechazado solamente por los diputados del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama y Miguel Rodríguez Vaqueiro. Por otro lado, y esto creo que va a resultar curioso, los que se pronunciaron a favor del dictamen fueron los priistas Felipe Cervera Hernández, Carla Franco Blanco, Luis Borja Romero y la diputada de Convergencia, Silvia López Escofié. También votó a favor el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, Miguel Candilano, quien curiosamente en febrero pasado había propuesto en una rueda de prensa que esta situación del matrimonio igualitario se sometiera a una consulta pública para tener la opinión de la ciudadanía. También otra cosa que me pareció interesante es que poco antes del dictamen en la Comisión de Puntos, se generó un micrositio adjunto a la página oficial del Congreso de Yucatán para que la ciudadanía pudiera de entrada revisar la iniciativa, que por cierto se lanzó desde el 2018, desde el año pasado, durante la gobernatura del priista Rolando Zapata Bello. Entonces crearon este sitio para expresar cuál era el sentido de la ciudadanía respecto a la iniciativa, y en general lo revisé y casi todos son opiniones a favor, ¿no? Y por el contrario, hoy que se sesionó en la Cámara de Diputados, hubo una gran presencia de grupos en favor de la familia tradicional. Oye, Mateo, ¿y había algún pronunciamiento en este sentido por parte del gobernador Mauricio Vila? No ha habido ningún pronunciamiento por parte de Mauricio Vila, y hay que tomar en cuenta que el PAN son quienes principalmente están en contra del matrimonio igualitario y apoyan a los grupos en pro de la familia tradicional, que son el Frente por la Familia, ¿no? Oye, Mateo, te habla Jesús Cervantes. Hola, Jesús. ¿El PAN es mayoría en el Congreso local? Sí, me parece. Entonces, sí. Los únicos que votaron en contra fue el Partido Acción Nacional, por lo que estoy entendiendo. En la Comisión de Puntos Constitucionales, sí. En la Comisión. Y hoy, en el Pleno, ¿cómo fue la votación en el Pleno? Fue una votación secreta, aún no se sabe exactamente cuánto le corresponde a cada partido, ¿no? Ah, ok. ¿Y por qué razón se dio como sesión secreta? Pues fíjate que hubo una controversia, querían someter a votación la forma en la que iba a ser la votación, ¿no? O sea, no, ¿votar la votación? Sí, querían cambiar el modelo de la votación, no querían que fuera secreto. Pero, para eso hay un reglamento de todo, cada congreso tiene un reglamento y ahí viene establecido cómo se deben de dar las sesiones y cómo deben de ser las votaciones. Sí, una moción suspensiva cuando menos, ¿no? Sí, o sea, debe de quedar establecido efectivamente, y en todo caso, primero deben de ser públicas y se pudiera presentar, como dice Lulú, una moción suspensiva por parte de algún partido político donde se solicite que sea privada, pero también se tiene que argumentar de por qué es privada. Y la ¿no, moción Mateo? Suspensiva se sí, tiene que sí. votar. Sí. ¿No? Mira, hubo una declaración por parte de una diputada, ahorita no la tengo en concreto, sobre esta situación de la votación, pero se las hago llegar en un momento. Pues vamos a estar al pendiente de esto, porque la verdad resulta como raro que se haya dado en secreto y que no conozcamos si hubo una moción suspensiva que además tuvo que haber sido votada. Claro, o con base en qué es que determinan que se realice una sesión secreta. Esto es muy común en los cabildos, En las presidencias municipales es muy común que cuando van a ver algún problema que no quieren que la ciudadanía se entere, efectivamente hacen sesiones secretas, pero casi nadie va a las sesiones de cabildo también, ¿no? Entonces, ahí es donde eso sí es común, pero en las cámaras, en los congresos locales, realizar una votación secreta, vaya, para mí, yo que cubro Cámara de Diputados y que tengo 17 años cubriéndola, jamás en mi vida me ha tocado una sesión secreta. Pero bueno, así son los yucatecos. Pero votación secreta. Así es, fue una votación secreta. Así son los yucatecos, Mateo. De repente no les entendemos muy bien, pero tú nos los vas a explicar seguramente para el día de mañana, bueno, si es que no da tiempo hoy. Gracias, Mateo. Muchísimas gracias, Mateo. Buen provecho. Buenas tardes. Vamos a ir a un corte. Ya estamos a punto de iniciar la segunda hora y le tenemos muchas sorpresas en torno a Emiliano Zapata y a un agujero negro. Ya verá. We'll be right back. A Barlovento informa. Continuamos. A la memoria de Emiliano Zapata, a 100 años de su asesinato, el 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Morelos. Frases para la reflexión. La tierra es para quien la trabaja. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no ha producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. El burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que nadie participa en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón. Los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Tan hermosa conquista ha costado al pueblo mexicano un terrible sacrificio, y es un deber imperioso para todos, procurar que ese sacrificio no sea estéril. No queremos ni la paz de los esclavos ni la paz de la tumba. Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo. Mi personalidad y la de los míos han sido villanamente calumniados por la prensa banal y corrupta de la Ciudad de México. Libertad, justicia y ley. ¡Viva Zapata! Que tienen mucha vigencia estas frases de Zapata. Sí, la ignorancia y el oscurantismo. A mí me parece que hoy tenemos una fuerza de oposición que está navegando entre la ignorancia y el oscurantismo, y de esa hay que tener los ojos bien puestos y los oídos bien prestos también para ver de dónde vienen y hacia dónde quieren ir. Por eso digo que el gobierno federal está obligado a construir una narrativa que pueda contrarrestar todo esto, ¿no? Todos estos que están, lo que veíamos también de la prensa banal, ¿no? La prensa banal va a ser utilizada en todos los gobiernos que sean de avanzada, y va a recibir el ataque de esta prensa banal siempre. ¿Por qué? Porque esta prensa banal es muy fácil utilizarla y se conforma con recursos, ¿no? Así es, y no tienen escrúpulos en mancillar el honor de nadie. No, y ni el honor ni tampoco los efectos para la población, porque lo que menos les interesa es la población, ¿no? Ahorita estamos viendo una serie de cuestiones en esta administración. Se recortaron los recursos de publicidad, los grandes contratos millonarios que se hacía con columnistas, con directores, el aceptar que no paguen impuestos, como en algún momento al señor Ilio Ortiz, por ejemplo, le pasó en el Universal, se peleó con el gobierno y entonces fue cuando lo metieron al bote por no haber pagado, a la cárcel, perdón, por no haber pagado impuestos. Entonces, porque son parte de las prebendas que se les dan a cambio de no decir lo que realmente está ocurriendo en el país. Por lo tanto, todas las frases de Emiliano Zapata sin duda son vigentes, ¿eh? Así es, y bueno, pues como tú bien dices, de esta prensa banal solamente hay que recordar en este A Barlovento Informa contra viento y marea, le informamos en algún momento que, por ejemplo, Oscar Mario Beteta pues recibió más de 78 millones de pesos en la administración pasada en un año. Y sí, de ahí para abajo pasaba por López Dóriga y una serie de famosos comentaristas de radio. Así es que, bueno, ya sabemos lo que es a lo que se refiere Zapata con esa frase de la prensa. Pero vamos a otro tema, porque tú estuviste en la Cámara de Diputados el día de ayer y ya hay un desaforado. Sí, esto es muy importante porque ayer sesionó la sección instructora de la Cámara de Diputados. ¿Qué es la sección instructora? Es una instancia donde están representados las cuatro principales fuerzas políticas. Y esta instancia lo que hace es recibir todas las denuncias que haya o peticiones de retirarle el fuero a un diputado federal porque se encuentre involucrado en un delito federal. Lo que hicieron ayer es que se reunieron y decidieron que había los elementos suficientes para desaforar al diputado federal Cipriano Charrés. ¿Quién es Cipriano Charrés? Es un diputado propuesto por Morena, llegó por Morena, es de Hidalgo, y bueno, él se vio involucrado en un accidente automovilístico ahí en su tierra, en Hidalgo, donde desgraciadamente perdió la vida el conductor del taxi con el cual se estrelló. ¿Qué fue lo que hizo Charrés? La semana pasada, el 2 de abril, en la Cámara de Diputados, solicitó licencia, porque creyó el diputado que así podía evadir la justicia y decir, bueno, yo pido licencia, ya no soy diputado federal, entonces la sección instructora no va a tener materia para desaforarme y luego me regreso a mi curul. No, todos los puestos de elección popular son irrenunciables, por lo tanto, todos los derechos que tienen o las prebendas, como es el fuero constitucional, también se mantiene aunque tú pidas licencia. Es decir, fue correcto lo que hizo la sección instructora, sí había materia. Ahora, la sección instructora no está diciendo en ningún momento que el señor, que el diputado Charrés, es culpable del homicidio culposo del cual lo está acusando, perdón, la Fiscalía de Hidalgo. Lo único que está diciendo es hay elementos para retirarles el fuero, que sea sometido libremente a la justicia, en este caso, de Hidalgo. Pero va a ser el día de mañana cuando el Pleno de la Cámara de Diputados sea el que vote y decida si le retira o no el fuero. Y bueno, pues ya tenemos el primer desaforado. Aunque todavía no se confirma, según aunque, lo que entiendo. Sí, pero bueno, fue por unanimidad, ¿no? Y está ahí PRI, PAN, Morena, entonces son las principales fuerzas políticas, seguramente va a proceder. Hay que recordar que la última persona desaforada fue Godoy, aquel diputado. El hermano de Godoy, ¿no? El hermano de Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y actual representante de Morena en Baja California. Él fue desaforado, también René Bejarano fue desaforado en su momento. Y bueno, no hay que olvidar el 2005, todo el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, y bueno, además, Jesús, hay que recordar que este diputado, según la ley de allá de Hidalgo, dice que si tú puedes ayudar a alguien a que en un accidente, lo tienes que ayudar, si no, eres culpable de no, por omisión sale y entonces huyendo. Lo que Charrés está diciendo es que se estaba incendiando el coche donde iba la otra persona contra la que chocaron y que podía haber explotado el coche porque traían guachicol. Mira, yo lo que creo es que el diputado se llenó de pavor en el momento, no actuó como desearíamos que todas las personas lo hicieran, ¿no? Ocurre un accidente, tu obligación es auxiliarlo o ver la manera de auxiliarlo si se está incendiando el coche, ¿no? Pues llamar a, no sé, a las autoridades, a los bomberos, a quien sea. Pero el caso es que, al parecer, él no brindó la ayuda cuando sí podía y lo están acusando de homicidio culposo y también por omisión. Omisión, efectivamente. Y tenemos el audio, Jesús, de lo que dijo ayer. Le vamos a pedir a la producción que nos lo ponga. Vamos a ver qué dijo. Sin embargo, a nuestra consideración es que no hay, en este caso, LITS en el asunto, porque ya solicité mi licencia y el hecho de que yo ande sin la diputación, pues entra también la fuero. Ese era el pretexto que la Procuraduría de Hidalgo ponía para no iniciar, en este caso, investigaciones. Y como no soy ni investigado todavía, entonces pues, no creo que haya litigios de esta tema. ¿En este momento está enfrentando sin fuero, digamos, este proceso? ¿Esa fue la intención? Sí, desde que me aprobaron mi licencia, ando sin fuero. Entonces, yo no sé qué es lo que pueda discutir la comisión. Pues ahí está la opinión del propio Charles. Sí, una opinión equivocada, porque el fuero no se pierde, porque tú no dejas de ser diputado federal hasta que no te lo retire el pleno, fue donde tomaste protesta como diputado. Pues ahí está el asunto, que pues se le está complicando al diputado de Morena, y bueno, pues hay un desaforado ya en esta legislatura, mi querida Jesusa. Y bueno, pues uno de los temas que llamó muchísimo la atención ayer por la tarde, pues fue la conferencia de prensa de Michelle Bachelet, que yo creo que tiene muchas lecturas. Ella, como le decíamos al inicio del programa, pues queda sorprendida con todo lo que se encuentra, porque no era nada más los 47 de 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino también todo el cúmulo de desaparecidos que hay, que son muchísimos, la violencia hacia las mujeres, las muertes, y esto fue lo que dijo Michelle Bachelet. Han sido 5 días, yo diría, intensos de trabajo, muy interesante, pero, y por un lado gratificante, pero por otro lado con momentos conmovedores, ¿no? Porque México, por un lado, me es entrañable en sentido de cómo acogió a tantos chilenos en momentos duros de Chile, pero y también porque deseo fervientemente que el momento crítico que experimenta sea revertido prontamente. El caso de Ayotzinapa reveló al mundo un problema central y transversal en México, el de las más de 40.000 personas desaparecidas, según la cifra oficial, un cuarto de ellas mujeres. A la par, como todos ustedes saben, existen aproximadamente 26.000 cuerpos sin identificar registrados por el Estado, y se han localizado, este es un dato creo que hasta el 2016, más de 850 fosas clandestinas, pero se estima que debe haber muchas más. La verdad es que estos datos son aterradores. La palabra que ella usa, los datos son aterradores, Jesusa. Así es, pensar en un país con tantas fosas, desaparecidos, muertos, descabezados, niños huérfanos, y todavía a mí me llamó mucho la atención, me trajo a la mente aquellos dibujos de los niños de Monterrey, de Coahuila, toda esta zona norte, cuando se intensificó la guerra contra el narcotráfico. Los niños se les pedía que dibujaran, porque hubo una serie de enfrentamientos cerca de las escuelas, sí, y persecuciones, y los niños lo que dibujaban era eso, era pura violencia, ¿no? Era el temor, el pavor de los niños a la violencia, pero también cómo ya se les estaba metiendo en su cabecita. Y pues a final de cuentas forma parte de este tejido social. Estamos hablando de 12 años que empezó esa violencia. Esos niños de esas primarias, bueno, ya son unos adolescentes hoy en día. Ya viven, ya ellos lo que sufrieron fue un constante bombardeo de agresiones. Entonces, tienes a la gente que desapareció, tienes las fosas, tienes los cercenados, tienes los colgados en los puentes, ¿no? Pero además tienes una sociedad que ya tiene una tergiversación de lo que es la vida cotidiana, ¿no? O sea, no es la vida cotidiana que todo mundo desearía o la normal, sino está llena de violencia, y el término de paz no existe. Es que fíjate, Jesús, que parece una frase hecha: la violencia genera solamente violencia, y efectivamente lo que pasa es que es una frase que se ha repetido tanto que parece que se ha gastado. El asunto es real. O sea, cuando un niño vive en la violencia, pues ¿qué es lo común? La violencia. Claro, y va entonces a terminar que reproduce. Reproduce estos comportamientos nocivos dentro de la familia y en lo social. Eso es lo preocupante. Y fíjate, el número que de ayer confirma Michelle Bachelet: 40.000 desaparecidos, 26.000 cuerpos sin identificación y casi 10 mujeres asesinadas cada día. Claro, o sea, el tema de los feminicidios ya lo estamos viendo como normal, pero yo recuerdo desde la administración de Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, ahí fue donde se incrementaron, ya había más feminicidios que los que hubo en Ciudad Juárez. Así es.

y a Alejandro Rivera, que se incorporan a la transmisión. Vamos a estar hablando con ellos del tema de las adicciones, de esta propuesta para legalizar la marihuana. Pero antes de ello, las buenas noticias de hoy. La verdad, un aplauso a los científicos mexicanos, que fueron 12 que participaron en esta foto que ya está recorriendo el mundo, que tiene que ver con un agujero negro. Yo les decía hace rato en Twitter que me acordé cuando leí La breve historia del tiempo de Stephen Hopkins, que es maravillosa. Yo se las recomiendo de verdad con mucho gusto, porque en ella ustedes pueden enterarse del Big Bang, de los agujeros negros, de unos como gusanos que hay en el espacio-tiempo, y lo relata en 180 páginas en una manera muy accesible para todos, y la verdad lo que hace uno es enamorarse del espacio. Un agujero negro, hay que decir, que no es una oquedad, no es un hoyo, es solamente una concentración de energía que lo que hace es que, lo que significa, pongo un ejemplo, es como si hubiera explotado una estrella y entonces se concentra, se va, se comprime, y lo que tenemos es este resultado. Lo que atrae es toda la todo lo que está alrededor, lo está atrayendo, incluso la luz la atrae, pero la desvía, y eso, desviación, se llama singularidad, me parece. Por ahí está en la gráfica. Son términos, porque es energía contra energía, ¿no? Es energía contra energía, sí, pero lo que atrae, no la repele totalmente. La desvía. Sí la trae un poco, pero la llega a desviar. Así es que es un gran hallazgo. También participó uno de los telescopios mexicanos de, si no mal recuerdo, de Sierra Negra. Y bueno, pues ha sido la nota alegre, la nota que nos hace más humanos, que está recorriendo el mundo. Así es que un aplauso a los científicos. Y vamos a este tema de la marihuana que le comentábamos. Antes de eso me gustaría, Lulú, perdón que te interrumpa. Nos están diciendo de última hora que comparece el general León Trawitz sobre el caso del huachicol. Esto es muy importante porque hay que recordar quién era León Trawitz, o quién es, perdón. ¿Quién fue antes? Fue el encargado de escoltas, fue de la guardia de Enrique Peña Nieto durante la campaña 2012, trabajó con él en el Estado de México. Ya en la administración de Enrique Peña Nieto, él se hizo cargo de la seguridad de Pemex. Era una dirección, la elevaron a una gerencia, ¿sí? Y a él se le ha acusado de haber bloqueado la ley para investigar el robo de hidrocarburos durante la administración de Enrique Peña Nieto, y bueno, hoy ya está siendo investigado. Recuerde que se le mandó traer de Panamá para que viniera a comparecer. Ahorita ya está en el reclusorio sur dando cuentas sobre el huachicol, porque él tenía a cargo estas cámaras para verificar cuando había una toma clandestina. ¿Qué se hacía con estas cámaras? Entonces se decía, vamos a dejarlas abiertas, vámonos a comer, ahí nos vemos y a ver qué ocurre. Y entonces el huachicol seguía a todo lo que daba. Pues bueno, de esto va a tener que dar cuenta ahorita en el reclusorio sur. Y hablando nota de última hora. Y en última hora también nos informan que hay una toma clandestina que se detecta en Huauchinango, Puebla. Ya está el operativo y tiene que ver también con el huachicol. Pues vamos al tema. Ahora sí, de verdad, bienvenidos ambos, los dos Alejandros. Gracias. El tema de la marihuana, el asunto es que uno piensa, pues porque ya está mayor, piensas en la marihuana de la época hippie, de los 60s, pero resulta que no es la misma marihuana, según entiendo, doctor. No, yo creo que la situación de la problemática es muy complicada porque abarca muchas esferas, desde la esfera cultural, desde la esfera social, la esfera familiar, la esfera personal, ¿sí? Pero si lo vemos de esa manera, ¿sí? El problema se va a justificar, ¿sí? El problema va a poder entender ciertas razones por las cuales se pueda permitir, ¿sí? Como lo que está pasando. Hoy en día, lo que nosotros tratamos de hacer, los profesionales, porque cada quien además en su campo defiende su idea. El economista dice por qué puede ser bueno o no, el sociólogo igual, y tienen y no tienen razón, o sea, porque al final de cuentas el consumo de drogas es una decisión personal. Sí, pero una decisión personal tan mala y tan equivocada, yo creo que debe de ser, ¿sí?, atendida por un gobierno. ¿Por qué? Porque es una decisión que lleva a una enfermedad. Es como si dijéramos, ok, ahora está libre el consumo de azúcar y de todo lo que sea glucosa para todo mundo. ¿Por qué? Porque genera gran placer, porque el azúcar desenvuelve y nos da energía, y porque es muy padre, y yo tengo derecho a sentirme feliz después de una dosis allí brutal de chocolates. ¿Sí? Sí. Claro. Bueno, la ley de salud ya restringe eso. Así ¿sí? es. Pero lo restringe con unas trampas. ¿Ya han visto los nuevos gansitos? No. Sigue siendo la misma porquería, pero más chiquito. Entonces ahora las mamás compran dos, no uno. ¿Sí? O sea, vamos, son situaciones. ¿A qué voy con esto? A que la gran dificultad con las drogas es la cantidad de placer que producen. Ajá. Y el ser humano, ¿sí?, lo que está menos dispuesto a ceder en la vida es al placer. Si hablamos de un mundo lleno de frustraciones, un mundo con una competencia brutal, un mundo que ha cambiado de tal manera que ni siquiera los que vivimos aquí lo estamos entendiendo. Claro. Esto del hoyo negro, por ejemplo, que decían, yo me acuerdo que yo leía a Einstein, y Einstein predijo eso desde el siglo antepasado, en los 1800, ¿sí? Y tuvo que pasar 100 años para ver esto. O sea, la tecnología y todo ha venido cambiando de una manera brutal. Todo ha mejorado y mejorado y mejorado y se ha tecnificado. Las drogas igual. ¿Sí? ¿Se podemos hablar de marihuana transgénica ahora? Bueno, desde hace varios años se habla de la famosa hidropónica que le llaman allá. Ajá. ¿Sí? En California, ¿no? Básicamente en todo que el les mundo. Gusta ahí mucho. En todo el mundo. En México tiene un éxito brutal, ¿no? Tan han cambiado las cosas, por ejemplo, que la forma de comercializarse antes era en paquete, ahora es por gramo. Eso quiere decir que la potencia de la sustancia se ha hecho que se reduzca esta, y entonces el efecto tiene que ser con menos, mucho mayor. En Estados Unidos, en las famosas farmacias, a mí me tocó ver marihuanas que decían, o sustitutos de marihuana que decían, esta droga es 300 veces más potente que la droga de Acapulco, o que la droga de Panamá, o que la droga de Colombia. ¿Sí? Y para cuando que eso ocurriera, ¿qué es lo que le tuvo que haber pasado a esa planta? Cruces transgénicos, las vitaminas, o sea, hacen una cantidad de un trabajo súper científico, agronómico, pero súper científico, que deben de gastar millones en eso para potencializar así las drogas. Entonces, el efecto en la población es, ahora sí podemos hablar de un efecto nocivo, porque antes se hablaba, pues la marihuana es natural. No hace daño. No hace daño, ¿no? Ahora con todos estos químicos que les pudieran estar poniendo para potenciarla, tienen un efecto, supongo yo, nocivo en la población. Ayer yo leía la Gaceta Italiana de Drogodependencias y decía, el cuerpo psiquiátrico de la zona del sur de Italia está muy preocupado porque de 3 años para acá el incremento en el ingreso de pacientes a los psiquiátricos, ¿sí?, por psicosis tóxica, por psicosis provocada por marihuana, se ha elevado en un más del 200%. Wow. La droga ya no lo pone a la gente reflexivo y pacheco y buena onda y todo, no, es un alucinógeno amor ahora. Y paz, ya no, ya ahora, no es siempre amor ha y sido paz. Un alucinógeno, claro. Siempre ha sido un alucinógeno, ¿no? Nada más que de muy baja potencia. Con las cruzas que hicieron, algo que le elevaron muchísimo fue el potencial alucinógeno. En 6 meses los muchachos, y sobre todo si son menores de 21, en 6 meses están delirando. Entran en un estado que se llama dilución, en donde no es el alucine, pero no es la realidad. Okay. Es como una realidad acomodada. Como una realidad virtual. Por eso hacen las cosas que hacen y toman las decisiones tan a la ligera que toman. O no están pisando realidad. Yo en mi trabajo, por ejemplo, desde hace ya muchos años, paciente que abusa de marihuana, ¿no?, la parte médica, la parte medicada, siempre incluye un antipsicótico. Porque si no llego a tardar hasta 8 meses... ¿Cuál es un antipsicótico, doctor? Una medicina que regula, ¿sí?, la cantidad de litio en el cerebro. ¿Para qué? Para que la alucinación pueda contenerse y no se dé. Es un medicamento que evita las alucinaciones. No, ese medicamento no se usaba, pero las drogas han sido tan potentes en unos años para acá que ya hay toda una gama de fármacos que se tienen que usar. Si no, no se arregla. Y okay. Podríamos ver que Alejandro hizo una investigación, doctor Jesusa, sobre lo que lo que se dijo en el Senado de la República antier, ¿no? Sí. Lo que dice Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación. Si quieren, vamos a un corte y regresamos con Alejandro para contextualizar cuál es la propuesta y pues los

derivada del incremento en el consumo internacional y nacional del cannabis y de otras drogas. Lulú, Jesusa, doctor Alejandro, un gusto saludarlos a toda la audiencia. Alex. Pues como escuchábamos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, este foro que se inaugura ayer en el Senado, el 8 de abril, tiene como finalidad escuchar a todas las voces de la sociedad civil, diferentes posturas políticas, para argumentar cómo podría mejorarse esta situación contra las drogas, específicamente en este caso contra el tráfico de marihuana, porque, como bien lo dice la secretaria, no ha funcionado la estrategia, se ha violentado el país, y sobre todo lo que dicen incluso algunos expertos internacionales, por el narcomenudeo o algún tipo de consumo mínimo termina gente en la cárcel, donde peor aún se hacen criminales a partir de estar conviviendo con otros delincuentes, cuando en realidad la falta mínima era posesión de marihuana o algún tipo de esta droga sencilla, ¿no? Algo que es importante rescatar de lo que ha dicho la secretaria de gobierno es que regular no significa despenalizar. Este es algo que ha generado un poco la histeria de cierta parte de la sociedad, de decir, bueno, es que parece que si se legaliza la marihuana es una cuestión de que ahora todos van a estar fumando en todos lados. No es así. Hay distintos niveles de regulación y, por ejemplo, la Fundación Transform Drugs Policy, que es una fundación a nivel internacional que se dedica a hacer estudios de qué podría pasar si en algunos países se regula el consumo de la marihuana, pues describe 5 modelos de regulación, cada uno más severo que el anterior, a los que los voy a mencionar rápidamente. El primero es descripción médica, el segundo es modelo de farmacias, el tercero es venta de autorizados, es decir, ya tiendas, no necesariamente farmacias, pero sí que puedan vender la marihuana. Establecimientos autorizados, como por ejemplo ya bares, cafés, en el modelo holandés es así, los cafés tienen derecho a vender la marihuana. Y finalmente ventas no autorizadas, ahí sí ya es como más, ese es el más laxo, el más abierto. En el caso de las ventas autorizadas y establecimientos autorizados, que no es farmacéutico ni médico, sí se ha hablado de mucha educación a los vendedores con este fin de, por ejemplo, en las tiendas no se le puede vender a menores de edad ni siquiera alcohol o cigarrillos. Sería un poco eso, dar asesorías. Pero sí es importante también rescatar que incluso en mercados como el uruguayo o como el holandés sigue habiendo tráfico de marihuana. Por lo que decía justamente el doctor y comentaban ustedes, porque ya hay tantos tipos que se diversificó el mercado, y en el caso de la regulación, generalmente en casos como el holandés o el uruguayo, solo hay cierta marihuana, cierto tipo de marihuana con especificaciones muy, muy detalladas, que sí puede vender los distribuidores autorizados y que autoriza el mismo estado esta marihuana. Pero hay tanta ya que, por ejemplo, en Uruguay el 45% del mercado sigue yendo al mercado ilícito. Y los holandeses siguen trayendo de Marruecos el trasiego de marihuana porque la gente lo pide, por así decirlo, por este tipo de otras experiencias alucinógenas. Entonces, vinculándolo con lo que está pasando en el Senado, pues ese es como el panorama mundial que tenemos, muy a grosso modo, y pues a lo que va la Secretaría de Gobierno y además del Secretario de Salud, que también estuvo presente en la inauguración del foro, es cómo darle vuelta a la página a esta ola de violencia a partir de pequeños pasos, por ejemplo, el revisar la legalización de la marihuana. Pero lo que estamos viendo es que no es solamente un tema de violencia con el doctor, es un tema de salud. Así es, y yo creo que es muy importante tenerlo presente porque independientemente de la legalización que se haga, de la a mí estas fases me parecen muy interesantes, me parecen muy, muy, muy congruentes, nada más que independientemente de todo lo que suceda legalmente, que se pueda establecer un orden, que pueda bajar la violencia, pero la violencia no la generan los adictos. La violencia la genera el narco, la competencia entre los narcos. La violencia se genera... La comercialización, ¿sí? Los adictos... El mientras más por el mercado, ¿no? Mientras más se engancha un adicto en las drogas, menos capaz es de estar circulando en la vida. Uh-huh. Entonces, no tiene ese potencial, ¿sí? Algunos sí lo usan para robar, pero no es la definición de un adicto. O sea, un adicto no es un delincuente. Claro, por eso hablaba, ¿sí?, la secretaria de criminalización. Yo no sé qué pasó, pero hace muchos años se hicieron incluso leyes. A mí me tocó estar con unos magistrados hace unos 25 años para despenalizar hace 25 años. El consumo de la marihuana y para poder establecer normas más precisas sobre el concepto de alcoholismo en el Código Penal. ¿Y qué pasó? Como todo, se metió les voy a ser muy sincero en mi opinión, hay intereses muy fuertes en esto y no lo rebotan. Claro. A ver, en la legislatura pasada se aprobó un aumento de lo que tú puedes portar para consumo personal. Y después de ello, la Suprema Corte, varios consumidores alegaban el uso lúdico y entonces interpusieron un amparo para poder consumir. Yo recuerdo muy bien que cuando se dio el primer amparo, y hay que aclarar esto, cuando se entrega un amparo es nada más para la persona que lo solicitó, no es que se legalizó. No. Y por falta de información del Estado mexicano, y eso ocurrió en la pasada administración, a fines de la pasada administración, después de que se da esta este resolutivo de la Corte, yo recuerdo que andabas por la calle y donde quiera olía mota. O sea, tú ibas caminando y de repente, ay, Chihuahua, ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? No, pues ahí estaban X ¿sí? número de personas, o iban caminando. Asumieron con su churrito, el amparo como suyo. Sí, ¿no? Con el churrito, claro. Y entonces, por lo menos a mí se me revuelve el estómago con el olor de la mota, porque nunca me ha gustado el olor de la marihuana. Y entonces yo le dije a uno de las personas que iban consumiendo, oye, si te gusta tanto la mota, por favor consúmelo en tu casa, o por lo menos es que crúzate la calle, le digo, porque a mí me está revolviendo el estómago, ¿no? Y entonces, no, pero sí ya está autorizado, ¿por qué dice eso? Entonces, el Estado mexicano no dio en su momento la información que debía de dar, y por eso se hacen todas estas distorsiones con las leyes, ¿no? Y otra cosa que creo que es bien importante que ha venido pasando, en términos de apoyos reales, el 95% o más del apoyo que se ha dado en todas las administraciones ha sido al combate, no a la salud. Sí. ¿Cuántos miles de millones de pesos no se han dado? Y ojalá no pase en este sexenio, ¿no? ¿Para qué? Armar al ejército, armar a la procuraduría, comprarles computadoras, aviones, helicópteros, toda esa parafernalia. Es que el combate, ¿no? ¿Qué es lo que violenta eso? Pero ¿qué hay con los adictos? ¿Qué hay con los? Mientras claro, exista un comprador, va a haber un vendedor. Esa parte no se atiende. Mientras, no es que lo otro no sea importante. Y la manera como se ha atendido, personalmente se los digo como profesional, ha sido muy deficiente. Ha sido muy poco profesional. O sea, la capacitación está en México, en ese sentido estamos todavía en niveles muy, muy, muy bajos. Y bueno, todavía seguimos pensando que el problema de la marihuana es la marihuana de los 80s. ¿Sí? Claro. La gente no, los mismos profesionales no están entendiendo esta nueva sustancia que está saliendo. No están entendiendo que todas las sustancias que han salido de 6, 7 años a la fecha, todas son con tendencia alucinógena. Eso, o sea, tiene que el cannabidol ya cambió, entonces lo han ido modificando. Claro, lo potencializan. Incluso me acaban de decir alguien, en California hay una tienda de marihuana para uso recreativo donde uno escoge el efecto. Ándale. ¿Qué quieres? ¿Ir al cine y relajarte? ¡Pum! ¿Qué quieres? ¿Dormirte? ¡Pum! ¿Qué quieres? ¿Estar en una fiesta? ¡Pum! O sea, ya son drogas de diseño. Se llama diseño. Eso se llama drogas de diseño. ¿Sí? Ya la marihuana es una droga de diseño. O sea, ya pasó a ser una sustancia natural que supuestamente no hacía daño a una droga dura, igual que el cristal y todo este tipo de... Yo creo que toda la vida ha hecho daño, pero vamos, pero hoy sí está mucho más claro. El mercado de la marihuana antigua cada vez se hace menor, cada vez es en clases más bajas, y toda la gente está comprando por gramo. Eso a mí me indica que culturalmente debe estar pasando algo muy fuerte en la juventud, porque cada vez necesitan fugas más intensas. Pero, ¿y a qué tú como psiquiatra, qué piensas que está pasando en la juventud? O sea, ¿por qué están acudiendo a estos consumos? A evasores. A mí, la verdad, yo creo que tienen que ver mucho los padres. Yo creo que es una generación educada sin límites. Una generación educada con muchos temores internos, a no repetir la historia de que a lo mejor ellos fueron muy maltratados como hijos de papás de los 30, 40, entonces le dieron la vuelta y son totalmente permisivos al grado que permiten las mamás que los niños les peguen, que los pateen, o sea, que los insulten, ¿sí? Y no pasa nada, o sea, los niños ya pueden hacer lo que quieran, ir a donde quieran y no pasa nada. O sea, el centro del problema tú lo pondrías en la familia. Totalmente. Educativo. Educativo, muy educativo. Pero bueno, el Estado también tiene que hacer su parte, sí. ¿No? Instituciones que impartan eso. O sea, yo no sería la idea de abran 500 hospitales como abrió el consejo con el de la iniciativa Mérida, con los millones del chino famoso, abrieron creo que 80 hospitales cuánto. Los dieron para la CONADIC, ¿no? Denle una vuelta a los hospitales, vean el personal, vean el elefante blanco que está ahí desperdiciándose. ¿Por qué? Porque lo están viendo de un modo que ni siquiera lo saben trabajar, ¿sí? Médicamente no conocen el efecto de las sustancias, o sea, estamos en una situación, pero si se induce a la familia a modificar desde dentro, ¿sí? Porque el chavo sale con carencias a la calle y es donde está buscando compensar su soledad y sus rollos. Y también los límites, ¿no? O sea, nuestra generación, nuestros padres nos ponían límites. Lo que no se está haciendo es ponerles límites y comprensión a los jóvenes, ¿no? Yo tengo la teoría que los papás de hoy son tan temerosos que creen que decirles no a los hijos es perder su cariño. Que se van a ir. Eso es muy grave. Sí, es gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde queda mi autoridad y mi ejemplo de que hay que poner límites? El ejemplo que yo tengo que dar a mis hijos de que la vida tiene que llevarse ordenadamente, que la vida tiene un límite. O sea, ¿dónde lo van a aprender si no lo aprenden en mi casa? A ver, entonces, claro. Yo les digo que sí a todo. En estos foros, doctor, ¿usted cree que tendría que haber padres de familia, magisterio, ¿no? Personas educadas, psiquiatras. Salud, sector salud y el Estado como tal. Vamos a... Todos esos tienen instituciones, ¿sí? Lo que pasa es que no están trabajando ni juntas ni tienen los programas, a mi juicio, adecuados para hacerlo. Pero ya existe la infraestructura. Vamos a regresar con el doctor Alejandro Barriguete y con Alejandro Rivera para hacer la conclusión en unos 5 minutos. Y pues no se vaya porque el problema de verdad es profundo y está... o puede estar adentro de su casa. No se vaya. A la memoria de Emiliano Zapata, a 100 años de su asesinato, el 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Morelos. Frases para la reflexión. La tierra es para quien la trabaja. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no ha producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. El burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que nadie participa en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón. Los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Tan hermosa conquista ha costado al pueblo mexicano un terrible sacrificio, y es un deber imperioso para todos, procurar que ese sacrificio no sea estéril. No queremos ni la paz de los esclavos ni la paz de la tumba. Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo. Mi personalidad y la de los míos han sido villanamente calumniados por la prensa banal y corrupta de la Ciudad de México. Libertad, justicia y ley. ¡Viva Zapata! Continuamos. Estamos de regreso en esto que es A Barlovento Informa y bueno, como usted sabe, es la mesa sobre marihuana, se debe legalizar, se debe reglamentar o no. La audiencia dice Ram on A. La prohibición de las drogas y la lucha contra el narco solo ha causado que el precio suba. Luego dice, no solo la información, también tiene que ver la pérdida de valores y descomposición familiar, entre otras cosas. Y luego Ángeles Lara Lujano, recomiendo Narcocultura, sobre cómo el narco se vuelve parte de las manifestaciones y expresiones artísticas y sociales. Claro, hubo una apología de del crimen. Del crimen, ¿no? Y del narco, las series, todo esto. Sí. Y creo que al gobierno se le salió de las manos. Así es. Pues los niños ahora juegan a los narcos y son soldados, ¿no? Ah, y todos quieren ser, hecho, el narco. De hecho, hay un comentario que le queríamos dar, doctor. Filippo Oradis nos dice, aún hoy hay niños que juegan a ser sicarios y descabezan a sus víctimas. O sea, esos son los juegos de hoy, de los niños. ¿Eso qué le dice a usted? Les voy a platicar una experiencia personal. Fui a Ciudad Juárez a ver una situación de los niños huérfanos del narcotráfico, niños que se habían quedado huérfanos porque habían matado a sus padres por accidente en narcotráfico. O sea, iban caminando. No eran... Sí, y me dijeron, hay un colateral, niño... Colateral, eran los daños colaterales. Sí, me dijeron, hay un niño que es que es hijo de un narco, que tiene un balazo y está en un hospital, queremos que lo veas. Llegué, era un chico de 10 años, 11 años, ¿sí? Y agarro y me le acerco y le digo, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo está? ¿No? Se voltea, me ve con una mirada que pocas veces he visto y me dice, mire, cabrón, yo no soy su hijo. Y ándese con cuidado porque lo mato. Ándale. 10 años con una bala en la pata y en el hospital. No, bueno. Eso es un reflejo, claro. En esa zona por todo lo que pasa, pero es que ahora ser malo es un valor. Ahora ser el malo es da prestigio, ahora ese tipo de cosas, ser ilegal lo vuelve a uno importante, yo creo. Entonces ese atractivo. Cambio de valor, que decía la señora, hay un cambio de valores terrible. Jesús hizo una pregunta en torno a cómo están los valores, cómo está la educación, pero en el corte el doctor nos comentaba de los CONALEPs. Estuviste en la creación de 200 CONALEPs en la época de Reyes Heroles y de Miguel González Avelar, cuando era presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Y el propósito era justo que no, esa población joven no tuviera acceso a las drogas. Y que no tuviera que emigrar de sus... A ver, de esos, cuéntanos esa experiencia. De sus núcleos familiares. Han habido muchos intentos de hacer como programas integrales o modelos integrales, incluso intersecretariales. En esa época la política generalmente tiraba todo al término de los gobernantes, pero empezamos a relacionarnos primero a través del Instituto del Deporte para conseguir un buen presupuesto y en ciertas zonas marginales empezar a poner canchas deportivas, empezar a pagarle a profesores para que estén ahí, iluminar las canchas, vamos, que deje de ser ese espacio donde se iban a drogar y se vuelva otra cosa. Nos dimos cuenta muy pronto que eso no era suficiente. Les mandamos médicos. Había brigadas de médicos checándolos, viendo qué necesitaban, dando información a las chicas sobre prevención de embarazo. En esa época empezaba el SIDA, era una cosa todavía muy prohibida. No, pero después de eso, que ya vimos eso, nos dimos cuenta que seguían faltando cosas, ¿sí? Y una de ellas era la educación. Okay. Que no está educado debidamente es presa de cualquier cosa y de cualquier gente. Entonces se empezó a organizar junto con la Secretaría de Educación Pública. En esa época había una relación entre mi padre y Reyes Heroles, y le dijo, échanos la mano. Y dijo, mira, nosotros estamos arrancando un proyecto de secundarias técnicas. Y dijo, déjame, te ayudo. Y me dice, bueno, organízame algunas. Y nosotros armamos más de 200 en esas comunidades donde estábamos trabajando, buscando complementar todo esto. ¿Pero qué? ¿Así es como surgen los CONALEP, entonces? Una serie de ellos. El proyecto ya existía, vamos, ¿sí? Pero la diversificación que se hizo, sí, se hizo mucho en función de esta parte. Y sobre todo en una serie de zonas marginales lo pudimos llevar a cabo. Dice Sandra Angélica Navarrete, los pequeños no saben distinguir entre lo malo y lo bueno. Ellos siguen el ejemplo de los padres, pensando que es algo normal. Si en mi casa siempre hay alcohol, si en mi casa cada vez que hay una cena se emborrachan, pues yo voy a decir, esa es la manera de ser social. Claro, o pleito, ¿no? O si ves que el padre golpea a la madre, o al revés, la madre al padre, entonces ese pequeño o esa pequeña va a seguir esos patrones. ¿Sabes cuál yo creo que es peor? cuando ves que el papá arregla los problemas con la mamá, con el alcohol. Hay que ver cómo, cómo. Muchas discusiones entre gente alcoholizada terminan en la cama. El ver que la gente no se pueden arreglar, pero beben, se transforma la personalidad y la gente entra en otra forma de negociar. ¿Sí? Hay muchas mujeres que les conviene que el marido esté así a medias tintas para hablar de dinero, por ejemplo. Porque pues lo suelta más, a lo mejor, o algo pasará ahí, pero vamos, el alcohol, porque también es algo muy importante, el alcohol y las drogas no cambian, pero no cambian la conducta, cambian la personalidad. Eso es lo que la gente no entiende. No es que me puse happy, me dice así el payaso y ya regresé. No, si lo hago repetidamente, el cambio se va a dar, no en mi conducta, sino en mi esencia. O sea, te va... Mi manera, no va a cambiar mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de ser. Wow. ¿Sí? Uh-huh. Y eso la gente no lo quiere entender o no lo quiere aceptar. Tenemos un minuto para conclusiones y yo le pediría a Alejandro que hicieras como la conclusión y la última pregunta al doctor que hiciste esta investigación. Por favor, Alejandro. Yo sobre todo rescataría mucho el concepto que tienen en Islandia, que es el país que prácticamente ha terminado con la adicción a las drogas, alcohol, tabaco, etcétera, con el concepto de embriaguez natural. Y echaron a andar todo un programa muy similar a lo que decía el doctor en el sentido de los Conalep, de todo joven esté involucrado en una cuestión artística, deportiva, cultural, pero orientada desde el Estado. ¿Por qué? Porque justamente en un país como el nuestro, tristemente, de pronto los padres tienen que trabajar los dos y ni modo, ¿no? O sea, medio abandonan al hijo de, pues bueno, regresas, comes, y es esa soledad, ese tiempo donde preocupa, ¿no? Entonces, como padres, pues para dejar esa reflexión, doctor, la preguntaría, como padres, ¿cuál sería una estrategia, esperando a que el gobierno accione este tipo de estrategias, ahorita, en lo inmediato, dos padres que trabajan, ¿cómo pueden prevenir a sus hijos de entrar en el consumo de drogas? 30 segundos. Bueno, ¿cómo pueden hacerlo? Yo creo que acercándose y empezando a hablar de lo que nunca se habla. En vez de decir cómo estás, es cómo te sientes, tratar de entrar en el espacio emocional y desde ahí comenzar a conectarse con las personas. Siempre buscamos la conducta, no la claro. emoción. Y otra cosa al final, no importa qué se legisle, no importa cómo quede esta situación, se acepte o no, las drogas van a mandar al panteón a muchísima gente. Oiga, doctor. Solamente se rehabilita el 7%. Y apoyar a los jóvenes, ¿no? Que quieran hacer música, que quieran hacer deporte, totalmente. Como se pueda, pero apoyarlos, ¿no? Nos tenemos que ir, pero el doctor estará invitado en una próxima emisión de muy esto que es A Barlovento Informa. Es muy interesante para todos, para las familias, para nuestros hijos, para nuestra pareja, que puede estar en algún problema. Agradezco muchísimo a Alejandro Rivera. Gracias a ustedes. Al doctor Alejandro Barriguete, que ha estado con nosotros. Agradezco a Gilberto Solís, a Marco Zapates, a Hugo Granados, a Karen Paniagua y a Antonio Torres, en la transmisión de redes, la asistencia de Kirochi Novara, de Patricio Arroyo, y desde luego la colaboración de Laura Brujes, de Miguel Alejandro Rivera, y a mi compañera de siempre, Jesús Cervantes. Nos vemos Laura, próximamente. Muchas gracias, doctor. Muy sean felices, buen provecho y nos escuchamos mañana en punto de las 13 horas. Vamos por el 99 emisiones. Ay, qué bueno, nos vemos. Bonito.